poesía de la nada, pasos de nadie, las bocas del tiempo cuentan el viaje. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, y estás fuera de la vida jugando y perdiendo. Perderse. Para perderse hay que estar plenamente presente y ser capaz de sumergirse en la incertidumbre y el misterio. A partir de este martes 11 de abril, se viene la cuarta temporada. Sí, Perdiendo el Tiempo. Una invitación a revolver los rincones de nuestra memoria. Todos los martes, de 20 a 22 horas, conéctate con la 88.5 Radio El Grito. Porque estoy atado al borde del tiempo. Abrí los ojos y vi el abismo. Pero también crecí junto a las flores y las historias aquellas de voces desconocidas. Cerré los ojos y escuché un tambor. Negué lo que temía hacer, pero sin embargo la música me llevó a miles de planetas distintos. Salté los muros imposibles, me arrastré con el viento, festejé las derrotas inconscientes y me alejé de la victoria. Fui gato, conejo, ratón, hormiga, comadreja en los límites del tiempo. Y cuando quise volver, me abrazaron las manos más impensadas. Me convertí en planta, juglar, payaso, locutor de las mil locuras que no podemos entender. Y a pesar de no gustarme las sombras, me entrené a los golpes para darle un poquito de luz a mi alma. Miré, miré y recontramiré las millones de formas existentes, pero elegí la calma de tu mirada. Cerré los ojos y escuché, aunque débiles, los susurros que me condenaban. A mitad de camino lloré, me cagué de risa, atropellé el silencio y además hice una fiesta con mis ancestros. Cuando abrí los ojos, sorprendentemente las flores seguían estando allí. soy la mirada entrando lejos como una fiebre de misterio. El amor viene de una mirada como el olvido. Necesito una mirada a fuego lento, enamorada. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. Muy, pero muy buenas noches a todo el Valle de Tras la Sierra. Un saludo enorme a toda la gente que está ahí del otro lado, de todos los otros lados posibles, sintonizando el 88.5 Radio El Grito, juntándonos, encontrándonos como todos los martes a perder el tiempo. Bueno, y arrancamos el mes de junio, primer programa de junio. Se está poniendo muy linda la cosa, muy linda las temáticas que vamos eligiendo martes a martes. Así que, por supuesto, como todos esos días, agradecidísimo de la compañía ahí del otro lado, tanto a través del dial oficial aquí del Grito, del 88.5, como a quienes sintonizan a través de la www.radioelgrito.com.ar por internet, o se han bajado la aplicación para su celular y lo están escuchando en algún lugar viajando o caminando por ahí. Y este programa también se puede escuchar a través de la señal de Mochileros Radio, por un lado, por uno de los lugares, y también a través de una radio que anda dando vueltas por aquí por el valle, no se sabe dónde está, pero pasan muy lindos programas. Estamos hablando de la Radio Invisible. Bueno, y damos la bienvenida, como siempre. Arranca junio y hoy un día de alguna manera especial, porque hoy es el día del sorteo propiamente dicho, ¿no? Te podés anotar para el sorteo todos los martes, pero hoy es el día. No llegamos el martes pasado a hacerlo, pero hoy lo hacemos sí o sí. Así que atención, que si no estás en la listita, nos mandás un mensajito de texto, un audio de WhatsApp al 1557-0127, y podés participar del sorteo de dos botellas de vino que vamos a estar disfrutando esta noche. El sorteo no la vamos a estar tomando acá, y vos te la ganás, te la llevas y haces lo que quieras. Pero no les vamos a mentir que no estamos acá disfrutando de uno de los riquísimos vinos de Traslavinos, Vinoteca a domicilio. Si querés una buena caja de vino acá en el Valle, bueno, te metes ahí en el Instagram Traslavinos y haces tu pedido, tu cajita, te lo llevan hasta la puerta de tu casa. Música. Bueno, saludos. Entonces, en principio le mando un saludo ahí a Martín, que manda un mensajito hace un rato y decía, hoy no puedo participar, estoy de viaje, el martes que viene participo. Se excusaba de no poder estar acá, pero te vamos a esperar todos los martes que sea, Martín, no te preocupes. También Horacio, que me lo crucé ahí en el camino, y también decía, uy, no sé si voy a poder llegar, tengo que hacer un par de cosas, no sé si voy a poder llegar. Me preguntó el tema, se lo dije y ahora lo voy a decir, y así que no sé si habrá llegado o no, pero le mandamos un abrazo grande, pues sabemos que siempre está ahí, al igual que el León, que León, que sí nos escribió, nos mandaba saludos, nos decía que escucha en silencio, nos mandó un audio que vamos a estar compartiendo seguro de esto un ratito. Quería escuchar en silencio, pero se ve que no se aguantó León, ¿no? Entonces nos decía, igual te cuento que hoy en el momento que salí, hace un rato, para no salir de nuevo, me crucé con una vecina, una señora del lado de la sierra, y en lugar de mirar la ruta, la miré a los ojos. Me sentí llamado, y ahí estaba ella, con sus dos ojazos abiertos, y nos encontramos en un instante santo en ese cruce de miradas. Yo siento, pienso que aparte, la mirada de la ruta se podía. Fue el último instante antes de doblar por la calle. Bueno, acá León entonces nos mete en el tema de esta noche. Y en lo que tenés que contestar ahí mandando un mensajito. Dice, tanto folclore que sonó antes de Perdiendo el Tiempo que fui radical con la raíz de mandar un mensaje cuando sentí escuchar en silencio, ¿no? O sea que ahí hubo algo que lo hizo hacer lo que no quería hacer o lo que no sentía hacer. Por ahí alguno que está ahí no escribió cuenta algo hoy. Cambia de mirada, ¿Será tan fácil cambiar la mirada sobre algo? Me parece que no es tan, que es complicado, pero se puede. Pero bueno, nos metemos entonces justamente a hablar sobre las miradas. Es el tema, es la excusa de Perdiendo el Tiempo, hoy martes 6 de junio. Bueno, y como siempre ahí en el camino, en la llegada hasta los estudios aquí de la radio en Los Hornillos, así como alguien te pregunta la temática y se ve si se le ocurre algo o no, yo me la pregunto a mí mismo, ¿no? Y también de alguna manera se me tiene que ocurrir algo, ¿no? Por lo menos alguna cosa que dé un puntapié, una idea para poder empezar a charlar, empezar a debatir, empezar a escuchar distintas músicas, conceptos alrededor de ese tema, ¿no? Que hoy es la mirada y a mí lo que se me ocurrió, lo que pensaba, es que podemos abordarla desde dos lugares, podemos abordarla de muchos lugares, como todos los temas, pero bueno, dos que se me ocurrieron a mí es, por un lado, una cuestión más filosófica, ¿no? De la mirada, de mirarse, política, si se quiere, ¿no? Una mirada que alguien tiene sobre determinada cosa, determinado hecho o situación, ¿no? Que uno lo mira de determinada manera. A partir de eso lo piensa también, ¿no? Que seguramente, y es muy probable, que haya alguna persona que pueda llegar a coincidir y muchas que no, ¿no? Generalmente no coincide con la mirada de otros, o por lo menos no es exactamente de la misma forma, ¿no? Si vos ves de una manera algo y hay alguien acá enfrente que ni siquiera lo viste, ni siquiera charlaste, ni siquiera lo conoces, que lo ve de otra manera, no pones en juego nada, digamos, desde algún lado, ¿no? Porque puede haber muchas miradas posibles sobre algo, ¿no? Pero pensaba que si eso es distinto, si en esa mirada o en ese compartir de mirar hay una construcción, ¿no? Construcción, no sé, puede ser algo que amorosa, política, una construcción de algún tipo de confianza, ¿no? Digamos, bueno, ahí ya cambia, ¿no? Ahí sí pones mucho de vos en juego, ¿no? Tenés que bancarte la mirada de otro, de otra, ¿no? Que piense distinto y con la que estás haciendo algo en conjunto que de alguna manera, desde algún punto de vista, puede tener que buscar una síntesis, ¿no? ¿Podés hacer algo con múltiples miradas? ¿O cuesta mucho eso y siempre querés que el otro, la otra, se acerque a como vos mirás? Bueno, tenés que bancártela, tenés que estar ahí con la mirada del otro, de la otra, y si no le das bola, ¿no? No sé, es como que de alguna manera te convierte en una especie de tirano, ¿no? El, no sé, el dueño, dueña de la verdad, ¿no? Que es un tema del que ya hemos hablado en otro programa, la verdad, pero bueno, de alguna manera tenés que tener una apertura para que eso no suceda. Pero bueno, se me ocurre, ¿no?, que también hay otra cuestión, y que capaz que a otro se le ocurrió primero esto, que tiene que ver más con lo físico, con lo, no sé, la mirada. Te miré, me miraste, ¿no? ¿Qué pasó ahí, no? Mirar algo, alguien, de determinada manera, ¿no? No sé, porque te llamó la atención, porque te gustó algo de lo que estás viendo, o no te gustó también, ¿no? Aunque generalmente cuando no te gusta, no ponemos tanto en juego la mirada. Mucha gente como que no saca la mirada, ¿no? Como si no existiera, pero bueno, esa es otra historia. Claramente, digamos que con la mirada, con mirando, siempre de alguna manera se dice algo, ¿no? Estamos poniendo en jaque algo de nuestra, ahí, de nuestro cuerpo, de nuestra existencia, ¿no? ¿Qué puede ser, no sé, malo, bueno, qué sé yo? Te pueden estar mirando mal, típica, te miré mal porque, no sé, te odio por algo que pasó, entonces cada vez que te veo, te clavo la mirada, como diciendo, te odio, ya vas a ver, ¿no? Que es más que nada simbólico igual, ¿no? Bueno, en general, ¿no? Pero bueno, también puede ser algo que de alguna manera acople lo que está sucediendo, algo más bueno, capaz más relacionado con, ponele, con el placer, ¿no? Y bueno, de alguna manera esa mirada se integra a una situación o algo que está pasando, o algo que existe, no hace falta que sea una situación, puede ser un objeto también, ¿no? Y de alguna manera con esa mirada y con ese placer de lo que está sucediendo, completa, no sé, el cuadrito, la obra maestra del mirar. Así que bueno, aceptamos más miradas sobre las miradas aquí esta noche en Perdiendo el Tiempo. Así que bueno, te invitamos ahí entonces a mandar mensajito al 1557-0127, un texto, un audio contándonos sobre algo que hayas cambiado la forma de mirarlo, tu mirada. O hoy estamos sorteando el vino. Decinos lo que quieras, lo que te mueve, lo que te mueva este tema, y bueno, también vas a participar. Bueno, y antes de seguir con este programa, vamos a, por un lado, contarles que está aquí nuevamente, sentada aquí, Adela. Que ya, si viene una tercera vez, ya me parece que ya le damos los auriculares, le damos el título de operadora y listo, ¿eh? Así que, si le parece, obviamente, si está de acuerdo. Si compartimos la mirada sobre eso, lo vamos a poder realizar. Y bueno, increíblemente recién se abrió la puerta y se asomó una persona, que en este caso es a Paul, acá de Los Hornillos, que no vino sola, no vino sola. Vino con un pan casero y un queso, y un pedazo de queso. Dijo, acá Pablo y Adela deben estar con hambre, siempre están tomando vino y no tienen nada para comer. Mentira, siempre alguna picadita tenemos, pero esto complementó espectacularmente la noche. Así que muchas gracias acá a Paul de los Hornillos por acercarnos el pan y el quesito. Se fue, no sé si... Me parece que se fue, ¿no? Quisimos que se quede, pero salió corriendo. No quiso ser parte aquí de... Pero bueno, lo vamos a anotar, por supuesto, por este gran gesto lo vamos a anotar para el sorteo del vino, sin lugar a dudas. Bueno, ya arrancábamos el programa hace un ratito, después del texto del principio, escuchando a la hermosa y muy grosa cantante y compositora tucumana. Estamos hablando de Leda Valladares, guardiana de nuestras memorias, cantos ancestrales latinoamericanos. Ahí vino perfecto, le entró justo ahí al texto que leímos. Bueno, y ahora vamos a seguir con un clásico, ¿eh? Un clásico aquí de Perdiendo el Tiempo. Una banda que suena mucho en este programa porque siempre tiene cosas para decir y a veces los temas coinciden. Así que estamos hablando de El Cuarteto de Nos, del cual vamos a compartir su tema Mirada de Nylon, de su disco Apocalipsis Zombie del año 2017, que nos cuenta y ahí navega... en una crítica a lo superficial, ¿no? A la superficialidad de las cosas. Ojos vinílicos, deseos elásticos, alma de acrílico, sonrisa de plástico, labios de melamina, besos virtuales, palabras de licra y caricias de látex. Y con su voz de celofán dice que es su forma de poder enfrentar sin armas auténticas a esta realidad sintética. Con sus brazos de velcro, corazón de flor y mirada. hay una frase excepcional de Nietzsche que dice: no hay hechos, hay interpretaciones. Si no hay hechos y solo hay interpretaciones, ¿dónde está la verdad? La verdad, va a decir Nietzsche, y en esto Michel Foucault lo va a seguir muy bien, porque Foucault es un gran discípulo de Nietzsche, la verdad es una conquista de la voluntad de poder. Hay cientos de verdades, cientos de verdades. Usted agarre los 5 o 6 diarios que salen a la mañana, escuche las radios si tiene ganas de amargarse el día, pero bueno, haga esa experiencia y va a ver que hay unas 20 interpretaciones de cada hecho. Una interpretación no es la verdad. Hay un hecho, pero después hay 20 interpretaciones. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la que la voluntad de poder logra imponer. O sea que hay una relación entre verdad y poder. La verdad es una creación del poder. La verdad es, por ejemplo, dictar la agenda. Si yo tengo un diario a la mañana, 2 radios a la mañana, 2 radios a la tarde y 2 canales de televisión a la noche, a la mañana lanzo cualquier noticia en la primera de las radios. En la segunda de las radios llamo a uno de los implicados en la noticia y lo pongo en contacto con cualquier otra persona. Discuten, se pelean, ya tengo armada más la noticia. En el noticioso del mediodía digo, gran debate entre fulano y mengano. Debaten, entran otros, opinan otros. A la tarde saco en la primera plana, el escándalo del día es este, el que yo largué a la mañanita nomás. Y a la noche hago una enorme mesa redonda en mi canal con todos los grandes filósofos, pensadores, periodistas, economistas. Y todo el mundo está discutiendo lo que a la mañana a mí se me ocurrió largar en mi pequeño periódico de la mañana. Esa es la verdad del poder. Ahí nadie está discutiendo la verdad. Está discutiendo la verdad que un determinado poder mediático impuso ese día en la sociedad. La verdad es hija del poder. Por ejemplo, vamos a un ejemplo más contundente. Cuando Jean Baudrillard, el filósofo postmoderno, un tipo muy, muy inteligente, a comienzos de los 90, escribió un libro que se llamaba La guerra del Golfo no ha tenido lugar, lo que quería decir es que de esa guerra nadie vio nada. Nos transmitieron por televisión un montón de brillos. ¿Y dónde está la verdad? La verdad eran esos brillos. O de la guerra del Golfo supimos muy, muy poco. E incluso de lo que está pasando en Irak, de lo que está pasando en Guantánamo, sabemos lo que nos hacen saber. ¿Y por qué sabemos lo que nos hacen saber? Porque ellos tienen el poder de hacernos saber lo que quieren que nosotros sepamos. Entonces, la verdad es la colisión de las verdades, porque a esa verdad, que yo sé que se me está imponiendo por los medios de comunicación, le voy a oponer otra, desde otro lado, que seguramente es mucho más débil. Pero es otra verdad, y otra verdad, y otra verdad, y otra verdad. Las verdades incluso colisionan entre ellas, se odian entre ellas, guerrean entre ellas. Pero la que triunfa, la que establece una hegemonía siempre, es la que está respaldada por la mayor fuente de poder que la emite. Even Los zoológicos públicos aparecieron al inicio del periodo que vería desaparecer a los animales de la vida cotidiana. Esos zoológicos, a donde va la gente para encontrarse con los animales, para observarlos, para verlos, son en realidad monumentos a la imposibilidad de tales encuentros. Los zoológicos modernos constituyen el epitafio a una relación que era tan antigua como el hombre. No suelen verse desde esta perspectiva porque nadie se cuestiona adecuadamente su existencia. En el momento de su fundación, el Zoológico de Londres, en 1828, el Jardín de Esplantes, en 1793, el Zoológico de Berlín, en 1844, aportaron un prestigio considerable a estas capitales. Tal prestigio no era muy diferente del que se había otorgado a las casas de fiera privadas de la realeza. Estas casas de fieras, junto con el oro, la arquitectura, las orquestas, los artistas, los muebles, los enanos, los bufones, los uniformes, los caballos, el arte y la comida, habían sido demostraciones del poder y la riqueza del emperador o del rey. Del mismo modo, en el siglo XIX, los zoológicos públicos suponían una confirmación del moderno poder colonial. La captura de los animales era una representación simbólica de la conquista de todas aquellas tierras lejanas y exóticas. Los exploradores demostraban su patriotismo enviando a la patria un tigre o un elefante. La donación de un animal exótico al zoológico de la metrópoli se convirtió en una muestra simbólica de la subordinación en las relaciones diplomáticas. Sin embargo, como todas las demás instituciones públicas del siglo XIX, el zoológico, por mucho que respaldara la ideología del imperialismo, iba a exigir una función cívica independiente. Pretendía así ser un tipo más de museo, cuyo fin era fomentar el conocimiento y la ilustración públicas. Por eso los primeros interrogantes que plantean los zoológicos pertenecen a la historia natural. Se creía entonces que era posible estudiar la vida natural de los animales, incluso en unas condiciones tan poco naturales. Un siglo más tarde, otros zoólogos más sofisticados, como Conrad Lorenz, se plantean cuestiones conductistas y etiológicas, cuyo presunto objetivo era descubrir algo más sobre las fuentes del comportamiento humano a través del estudio de animales bajo condiciones experimentales. Mientras tanto, los zoológicos eran visitados cada año por millones de personas, llevadas por una curiosidad que es al mismo tiempo tan vasta, tan imprecisa y tan personal que es difícil de expresar en una sola pregunta. Y esta pregunta no profesional e implícita es la que merece la pena contestar. El zoológico es un lugar en el que se reúnen el mayor número posible de especies y variedades animales, a fin de que puedan ser vistas, observadas, estudiadas. En principio, cada jaula es un marco que encuadra al animal alojado dentro. Los visitantes acuden al zoológico a mirar a los animales. Pasan de una jaula a otra, de un modo no muy diferente de como lo hacen los visitantes de una galería de arte, que se paran delante de un cuadro y luego avanzan hasta el siguiente, o el que está situado después. No obstante, en el zoológico, la visión siempre es falsa, como si se tratara de imágenes desenfocadas. se lo mire como se lo mire, aun cuando el animal esté de pie contra los barrotes, a 20 centímetros de nosotros, mirando hacia el público, lo que estamos viendo es algo que ha pasado a ser absolutamente marginal. Y toda la concentración que podamos reunir nunca será suficiente para volverlo a poner en el centro. Los zoológicos, los juguetes realistas de temática animal, la extensa difusión comercial de la imaginería animal, todo ello comenzó cuando los animales empezaron a ser retirados de la vida cotidiana. Los animales desaparecen de todas partes. En los zoológicos constituyen un monumento vivo a su propia desaparición. El fin público de los zoológicos es ofrecer a los visitantes la oportunidad de mirar a los animales. No obstante, la mirada del intruso no encontrará la de animal alguno en todo el zoológico. Como máximo, los ojos los del animal vacilan y luego pasan de largo. Miran de lado, miran sin ver más allá de los barrotes. Escudriñan mecánicamente. Están inmunizados contra el encuentro porque ya nada puede ocupar un lugar central en su interés. Aquí reside la consecuencia última de su marginación. Aquella mirada entre el hombre y el animal que probablemente desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de la sociedad humana y con la que en cualquier caso habían vivido todos los hombres hasta hace menos de un siglo, esa mirada se ha extinguido. No sé si soy yo. Otro lado hay nada que pensar, bastante variedad. Te dicen diferente, muy particular, mentira que no pienso saludar. Y cuando no hay nada ya, solo empieza a caminar, no dejes que se vuelva. Recuerdo bien su mirada. Atraviesa todavía mi alma, como un trazo de fuego en la noche. Recuerdo bien su mirada. Lo demás, sí, lo demás fue solo un simulacro de vida. Ayer pasé por las calles como cualquier persona. Miré para los escaparates despreocupadamente

en que se inventó la rueda. Perder el tiempo. Perder el tiempo ayudó a imaginar, a imaginar, a imaginar la bicicleta. Perdiendo el tiempo soñó un dios la cordillera. Perdiendo el tiempo fumando, hurgando, investigando, dialogando, perdiendo, perdiendo soberanamente el tiempo. La humanidad dio lo mejor de sí. Perder el tiempo es un trampolín. Perder el tiempo es una polea. Perder el tiempo se llamaba el momento anterior a inventar la rueda. Perdón, igual te cuento que hoy en el momento que salí de la ruta para ya después no volver para el lado de la ruta, de nuevo hace un rato atrás, me crucé con una vecina, una señora del lado de la sierra, y en lugar de seguir mirando la ruta, la miré a los ojos, me sentí llamado, y ahí estaba ella con sus dos ojazos abiertos, y nos encontramos en un instante santo en esa mirada, en ese cruce de miradas. Yo sentí, pienso que bueno, que aparté la mirada de la ruta, se podía, fue el último instante antes de doblar por la calle ya para ir acá, para seguir. Algo especial. Saludos, gracias. Hola Pablito, ¿cómo estás? Bueno, hablando de miradas, una mirada que me cambió un momento fulero que estaba pasando. Venía de la casa de mi viejo, de estar con él todos los días como lo hacía esos dos últimos meses que vivió mi viejo. Iba caminando por ahí, por Rosario, por el Parque España, totalmente agotado, seco, sin energía, sin, viste, porque todo eso te consume mucha energía, y como mirando a la nada, y de pronto así veo una mujer, una chica que estaba con sus dos niños ahí, y ella gira la cabeza y me mira, y como que en la mirada aún conservaba la ternura dedicada a sus hijos, ¿no? Y un poco así de esa ternura me tocó muy profundamente, muy profundamente. Y me cambió completamente, me llenó otra vez de energía, me dio otra cosa. La verdad que me gustaría encontrarla alguna vez para agradecerle eso, si bien esa mirada era destinada a sus hijos, a mí me llegó. No sé qué tiene tu mirar, que aún sin querer me hace soñar. O es que tus ojos siempre a mis sueños ligados estarán. Aquel amor se terminó. 6 minutos nos separan de las 9 de la noche. Seguimos aquí, estás escuchando la 88.5 Radio El Grito. Y como todos los martes a la noche, seguimos perdiendo el tiempo. Esta canción. Tu mirar. Bueno, y la temática de esta noche sí es la mirada, las miradas, las distintas formas de mirar, Podés mandarnos un mensajito de texto al 1557 01 27 1557 01 27, y participás por el sorteo, que es mensual, pero hoy tuviste la suerte de estar en el momento mismo del sorteo, que vamos a hacer dentro de un ratito. Dos vinos riquísimos de Traslavinos, vinoteca a domicilio. Bueno, y la consigna es que nos digas algo que hayas, en que hayas cambiado tu forma de verla. Tu mirada sobre alguna cosa era de una manera y después por algo fue de otra, ¿no? Esa es la consigna oficial de este programa, de esta noche. También si querés y te movilizó por alguna cosa de algún lado, contar alguna anécdota, una historia inminente como la que nos contó León ahí recién en el audio, también lo podés hacer. Bueno, y también agradecemos muchísimo ahí a Pipo, ¿eh? A Pipo, que nos mandaba también ese audio contando un poquito ahí esa mirada profunda que lo impactó. Así que, Pipo, no te preocupes, sabemos que te gusta el vino, así que también estás ahí en la lista. No sé qué tiene tu mirar, que aún sin querer. Bueno, y ahí a este especie de mitad de programa vamos a aprovechar para agradecer muchísimo a quienes lo auspician, quienes también lo hacen posible. Estamos hablando en este caso de el Yaguareté Maderas, que en realidad está cada vez más poblado de maderas acá en Los Pozos, en la localidad La Maderera Los Pozos, que viene desde ahí. Es una hija, no sé, menor, digo menor porque se dice menor, una hija ahí de Yaguareté, La Maderera Los Pozos, sobre la ruta 14. Te va a llamar la atención si pasás, porque hay cada vez más cosas ahí para compartir, todo lo que necesites en madera. Por esta zona del Valle de Tras la Sierra, lo conseguís ahí en La Maderera Los Pozos. Te podés comunicar al 55 00 59. Y aunque lejos esté, nunca olvidaré tu mirar. ¿Y tú? Y de Los Pozos no venimos, o nos vamos en realidad, para Villa de las Rosas, donde auspicia este programa la Pulpería de Las Rosas, ¿eh? Sobre Ruta 14, el triangulito salida del pueblo, una cuadra de mano izquierda. Ahí tenés la Pulpería de Las Rosas, hermoso lugar que no solo te ofrece también un montón de variedad de vinos, los mejores cafés de todo el mundo. Vas y decís, dame un cortado de Pakistán, y te lo hacen, ¿podés creer? Y ahora, a partir de hoy, creo que es ayer, no sé. Yo no quiero ir porque no sé, no tengo plata o no quiero exacerbarme, pero tienen chocolate belga relleno con las mejores cepas de vino. No sé cómo es. Hay que ir a probar. Chocolate belga relleno con vino, no sé. Bueno, también ahí en Villa de las Rosas, Marcelo Roganti, asesor de seguros, ¿eh? El seguro que necesites para tu casa, tu auto, tu moto, tu bicicleta, o para tu vida, o un viaje que tenés que hacer. Bueno, ahí lo consultas con Marcelo Roganti, enfrente de la terminal de Villa de las Rosas. Ahí tenés el local, o te podés comunicar con él al 50 23 74. Que aún sin querer me hace soñar. Y también ahí en Villa de las Rosas, la Casa Faraday, ¿eh? También sobre la ruta, todo sobre la ruta, Ruta 14, esquina Leopoldo Lugones. Todo lo que necesites de iluminación y electricidad, lo conseguís en Casa Faraday, sí o sí, ¿eh? Así que pasate, que te hacen el asesoramiento totalmente sin cargo, o si no, mandales un mensaje al 41 30 44. Solo me queda esa mirada y esta canción. Bueno, Adela, mirá los mensajes que llegan, Adela, ¿eh? En principio, Zulma, que dice: Pablito, aquí escuchándote, te paso mi mirada del momento, ¿eh? Aquí compartiendo el momento de descanso, Paul y yo, con un gancia con limón y una picadita de salame y queso. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Zulma, por estar ahí, por hacer que compartamos, aunque sea a través del éter radial, esta picadita de salame y queso. No estamos con elegancia, estamos con el vino tras la vino, pero no importa, ¿eh? Estamos compartiendo aquí esta noche. Bueno, Paul también nos manda un audio. En un ratito lo compartimos, si te parece. Así que, bueno, la estrella de la noche. Bueno, lo que escuchábamos hace un ratito, literariamente hablando, era el texto de John Berger, ¿Por qué miramos a los animales? Texto que forma parte de su libro Mirar, un hermosísimo libro de textos y fotografías. Si no lo conocés, no sé si es fácil de encontrar, igual no te voy a decir anda a buscarlo porque no sé dónde, pero chusmealo por algún lado. Así que bueno, impresionante ahí, hermoso texto. Ahí la relación del ser humano con los animales, con las miradas, la ignorancia, el miedo, ¿no? El encierro quizás que el ser humano tiene a veces y de alguna manera se ve reflejado en lo que sucede un animal en un zoológico, ¿no? Una reflexión rotunda en contra de esa forma de encierro. Bueno, un poquito de todo. Todos estarán. Aquel amor se terminó. Fue un sueño que... Sonaba Creedence Clearwater Revival con su tema Looking Out My Back Door, mirando por la puerta trasera, ¿eh? Y que tiene un poco con esto que ver, con un poco esto de cambiar la mirada o mirar algo que no es lo cotidiano, ¿no? En este caso, lo que se ve del otro lado de la casa donde quien escribió el tema generalmente estaba y observaba, digamos, ¿no? Para el otro lado. Bueno, hay otra cosa, ¿eh? Oda a la imaginación, oda a lo psicotrópico, no sé, una mezcla de cosas ahí en este temazo de Creedence. Tú recordarás mi canción, que es el eco de nuestro gran amor. Esto que suena de fondo, esta cortina perfecta que nos está acompañando, son Los Ángeles Negros, con esta musicalidad perfecta para estas palabras. Y ahora nos vamos con un clásico, siempre tiramos algún clásico, no puede faltar aquí en este programa, en este caso reggae. León, te va a gustar, León, no solo a vos, a más gente, pero bueno, ya que sabemos que estás ahí. Año 1998, terminaban los 90, y este hermoso, interesante álbum de Los Pericos, Mystic Love, y bueno, un tema que lo escuchás, y seguro que lo escuchaste, seguro que lo cantaste o lo reconoces de alguna manera, tema que nos habla justamente de las cosas que no vemos. Y que le viene anillo al dedo a este programa porque también un poco se mete con el paso del tiempo. Mm.

¿qué frutas son? La niña lo hace callar. ¡Shh! Y en secreto le explica. ¿No ves que son ojos? Los ojos de los pájaros que te traje a escondidas. Tanto adorarte con toda pasión, para después llevarte en mi corazón. Con tu mirar me diste una ilusión, para dejarme luego un hondo dolor. Si alguna vez la suerte me hiciera ver los brazos de la muerte, sería un placer, porque vivir no puedo más sin tu mirar. Antes morir prefiero que no y penar. Quiero que reflexionemos sobre el lenguaje corporal. Todo nuestro cuerpo transmite un mensaje. Antes que las palabras está el lenguaje de nuestro cuerpo. Y nuestros ojos también transmiten un mensaje. Cuatro tipos de miradas que significan algo negativo. Primero, mirar fijamente al otro. Sacando la excepción de los que están enamorados, cuando alguien mira constante y fijamente al otro, la persona se siente amenazada o intimidada. Segundo, la mirada en ascensor, el que te escanea, te mira de arriba para abajo y de abajo para arriba. La persona percibe que está siendo invadida en su espacio psicológico. El que hace la mirada de 180 grados es la mirada de la desconfianza. Entra a un lugar y mira para todos lados porque quiere ver que el lugar no tenga ninguna actitud de amenaza. Y la mirada en blanco, que se llama, tirar los ojos para arriba cuando el otro está hablando, es como decirle, mira la tontería que estás diciendo. Nuestros ojos expresan y transmiten un lenguaje. No somos conscientes, porque no nos lo han contado, de cómo nuestra mirada condiciona necesariamente la calidad del vínculo con el otro, pero no solo el vínculo, sino las posibilidades de realización, no solo de todo ser humano, sino de toda forma de vida. En psicología se le llama esta mirada la mirada apreciativa. Intentad recordar aquellas maestras y maestros, y no tienen por qué ser solo los de la escuela, sino, yo pienso, por ejemplo, siempre en mi abuela materna. Intentad traer a la memoria aquellas personas que os causaron una profunda influencia positiva en vuestra existencia, que de alguna manera os dieron alas, que de alguna manera eran un lugar seguro en un entorno en el que quizás, por los motivos que fuera, no había tanta serenidad, tranquilidad o seguridad. Si pensamos invariablemente en esas personas que nos dieron alas, que nos dieron confianza, nos daremos cuenta que surge ese milagro de la mirada apreciativa. Una mirada que a veces no necesita palabras. As I sit staring into this liquid amber, ripples move out to the edge of the glass. Is that really your reflection in there? I just want to jump into the warm depths and be there with you one more time. All right. My initials sprayed across the pavement, cutting to your private interview. Talk to me now, step into my room, we'll have a word or two. If I ever had $1 million, if I didn't give it all to you, would you lose interest, show me indifference, foot in another shoe? Not very high heels, not wearing sneakers too. A magazine ad, a printed canvas, a basic new shade, blue suede shoe. Thought I'd like to have a little party, thought I'd like to have a little do. Sure, I stopped drinking, but for the moment, honey, here's looking at you. And cast a vote for president too. But for the action of the moment, nothing does what it ought to do. Instant depression, I learned my lesson, nothing that I'd rather do. Come on over my place, can't see him sideways, honey, he's looking at you. Tiempo, hace mucho tiempo, en que nadie miraba. No es que no tuvieran ojos los hombres y mujeres que se caminaban estas tierras. Tenían de por sí, pero no miraban. Los dioses más grandes, los que nacieron en el mundo, los más primeros, de por sí habían nacido muchas cosas sin dejar mero clarito para qué o por qué, o sea la razón o el trabajo que cada cosa debía de hacer o de tratar de hacer. Porque de cada cosa tenía su porqué. Pues sí, porque los dioses que nacieron en el mundo, los más primeros, de por sí eran los más grandes. Y ellos sí se sabían bien para qué o por qué cada cosa, porque eran dioses. Pero resulta que estos dioses primeros no muy se preocupaban de lo que hacían. Todo lo hacían como fiesta, como juego, como baile. De por sí cuentan los más viejos de los viejos que cuando los primeros dioses se reunían, seguro tenía que haber una sumarimba,

Y no todos aprendieron porque ya el mundo se había echado a andar y ya andaban los hombres y mujeres por todos lados, tropezando, cayéndose y chocándose unos con otros. Pero unos y unas sí aprendieron, y estas y estos que aprendieron a mirar son los llamados y mujeres hombres de maíz, los verdaderos. Quedó en silencio el viejo Antonio. Yo lo miré, mirarme mirarlo, y volteé la vista mirando cualquier rincón de esa madrugada. El viejo Antonio miró lo que yo miraba, y sin decir ninguna palabra agitó con su mano la encendida colilla de su cigarro de doblador. De pronto, convocada por el llamado de la luz, en la mano del viejo Antonio una luciérnaga salió del rincón más oscuro de la noche y trazando breves serpentinas luminosas se acercó hasta donde el viejo Antonio y yo estábamos sentados. Tomó el viejo Antonio la luciérnaga con sus dedos y dándole un soplo la despidió. Se fue la luciérnaga hablando su luz tartamuda. Un rato siguió la noche de abajo oscura. De pronto, cientos de luciérnagas empezaron su brilloso y desordenado baile, y ahí, en la noche de abajo, había de pronto tantas estrellas como la que en la noche de arriba vestía el agosto de las montañas del sureste mexicano. Para mirar y para luchar, no basta saber a dónde dirigir miradas, paciencia y esfuerzos, me dijo el viejo Antonio ya incorporándose. Es necesario también empezar y llamar y encontrar otras miradas que a su tiempo empezarán y llamarán y encontrarán a otras más. Así, mirando el mirar del otro, se nacen muchas miradas. Y mira el mundo que puede ser mejor. Y que hay lugar para las miradas todas. Y para quien, aunque otro y diferente, mira a mirar y se mira a sí mismo caminando la historia que falta todavía. Se fue el viejo Antonio. Yo seguí sentado toda la madrugada y cuando encendí de nuevo la pipa, mil luces abajo encendieron la mirada. Y hubo luz abajo, que es donde debe haber luz, y múltiples miradas. Esperamos que este encuentro tenga éxito y les permita a ustedes conocer y entender nuestra mirada. Queremos repetirles que son bienvenidas y bienvenidos a estas tierras. Sabemos bien que su mirada sabrá mirarnos mirarlos y que luego su mirada convocará a otras más, a muchas, y habrá camino y luz y un día ya nadie tropezará de madrugada. Salud. Y para mirar lejos no son necesarios unos binoculares, sino el larga vista que la dignidad regala a quien la lucha y a quien la vive. Como un kilo de sardina compradito en el barranco, como otra flor en mi jardín y sin espina, como una brisa marina resoplan en el silencio, que en el son de nuestros versos, que incluso sin venir a cuento, siempre reapareces tú, tu mirada flamenca, tu sonrisa al viento, pestañas negras, tus ojos de miel, porque siempre lloro cuando canto esto, porque este tormento de pensar en ti, tu carita clara, tu pelo castaño, que pasan los años y no te vea ver, tu mirada flamenca, tu sonrisa al viento, tus pestañas negras, tus ojos de miel. Thank you.

20 minutos no se paran de las 10 de la noche. Así de a poquito nos vamos acercando al cierre de este encuentro, de esta juntada de martes. Pero no se vayan de ahí porque tenemos cosas pendientes. Tenemos el sorteo de los dos vinos. Y algunas cositas más también, ¿eh? A ver, es el momento de la recopilación nocturna. Lo primero que veo por acá es Paul. Audio que había mandado Paul, lo vamos a compartir. ¿Qué haces, Pablo? Te faltó el salamín. Da el salamín para que pruebes salamín rico ahí. Nada, y decirte que si hay sorteo, pongo una miel más ahí para el sorteo y nada. La verdad es que vamos arriba con estas radios. Hola, Pablo. Buenas noches. Te voy a contar algo que me es muy gracioso. Cuando me vine al valle, llegué y la primera mirada generalizada de mis ojos fue ¿dónde vine a parar? ¿Cómo vine a parar acá? Imagínate, llegué un 30 de diciembre del 2014 y vengo de una ciudad grande y quise salir a comprar factura un 31 a la mañana, a las 6 de la mañana, temprano como lo hacía. No encontraba nada abierto y volví a mi casa y dije, Zulma, ¿dónde me trajiste? ¡No hay nada abierto! Pero bueno, la verdad es que si habló de mirada, esa fue una mirada muy loca en este momento. Nah, y ahora ya con el tiempo, la verdad es que me encanta mirar todo el valle, su gente, y feliz de estar en este lugar y compartiendo con estos seres de acá. Así que nada, muy buenas noches a todos. Gracias, Paul. Sí, nos olvidamos el salame, estaba. Perdón, son muchas cosas que hacemos acá al mismo tiempo. Pero bueno, ahí está. ¿Qué querías a las 6 de la mañana? Acá entra la sierra una factura, olvídate. 10 con suerte, te diría. Estaba emocionado, Paul, se fue, tira miel, todo, ¿no? Qué loco. Bueno, vamos a dejarlo para... Gracias. El próximo sorteo de este mes, que el programa que viene empezamos a anotar a quienes quieran ganarse el vino del mes próximo, le vamos a agregar esa miel, no vamos a dejar pasar la oportunidad de comer esa exquisita miel. No sé cómo hacemos, si hacemos a la gente venir a probar acá, a pasar, no sé. Pero bueno, si la ves por ahí, Doña Marquesa, espectacular. Bueno, quedan también ahí algunos mensajes dando vueltas. A ver, vamos a agarrar acá el telefonito. No es uno solo, son dos. Mari Carmen dice, está tan hermoso el programa que solo me da para escuchar y no para mandar mensaje. Bueno, nos alegramos, Mari Carmen, que te está ahí escuchando. Aparte, no te lo dudes, porque si no mandaste hoy, mandaste otro día y ya estás ahí en el listado del vino, obviamente. Gaby, le mandamos un abrazo enorme a Gaby, pseudo productora de este programa, parece. Hay unas versiones por ahí. Nos dice, el Cartier-Bresson teórico de la fotografía ya había pasado a la historia de las ideas estéticas de su arte, echando los cimientos de su concepción del instante decisivo. El fotógrafo que asiste, alumbrado él mismo, al misterioso instante en que se revela a su mirada un acontecimiento, una fisonomía, un juego de luces, una figura forzosamente angelical. Una situación que ilustra de manera definitiva el instante en que la mirada del fotógrafo descubre la gracia única de la naturaleza gloriosa, cuya totalidad algo tiene de divino. ¿Qué tal, ¿Qué tal? Grande, Gaby. Bueno, seguimos anotando acá. También este momento de cierre de programa sirve como una especie de, no sé, de desbande teórico para mandar cualquier tipo de literatura posible y musiquita que quedó afuera, que no ha sido seleccionada por la producción del programa, pero sin embargo merece la pena estar, aunque sea algún pequeño fragmento, ¿eh? Abrazo grande Horacio, que llegó, no sé si llegó tarde a escuchar el programa, pero llegó, ¿eh? Y nos tira, por supuesto, este hitazo que no puede faltar. Obviamente que lo conocen, ¿eh? Estamos hablando de Divididos. Y vamos a aprovechar, Horacio, si nos permitís, vamos a usar este tema de cortina para lo que están esperando todas y todos del otro lado, que es el sorteo de los vinos para este invierno que se viene con todo. Quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Bueno, 28, ¿eh? 28 participantes, dos personas de las 28 se van a ganar un vino de Traslavinos, vinoteca a domicilio aquí en el Valle de Traslasierra, que tiene una gran cantidad de variedad de vino que no la podés creer, desde el más clásico para ir hasta el más exclusivo que no sé en dónde ni con quién te lo vas a tomar. Cuando la mentira es la... Bueno, y para quien no lo sabe, la metodología en este momento es que la propia audiencia elige los números de quién gana, ¿no? Así que vos ahí que estás escuchando tenés que mandar ya mismo un número entre el 1 y el 28 y habrá un afortunado o afortunada. La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Bueno, y si nadie manda, los vinos nos los tomamos acá con Adela. Uno para mí, otro para Adela. Así que mejor que manden ya mismo. Cruzando la... Llegó el primer número, el primer vino de esta noche. Es el número 13. Y es ganador o ganadora. Es ganadora, es ganadora. La ganadora es Mariela, ¿eh? Mariela, no sé si estás escuchando hoy el programa, pero seguro, seguro que vas a disfrutar del vino. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Bueno, necesitamos otro ahora, ¿eh? Otra persona que mande el número del 1 al 28, por supuesto, sin contar el número 13, ¿eh? Por favor, ya mismo alguien que se le anime al teclado. Y vamos a hacer igual que antes. Si nadie manda el número, ya no es un vino para cada uno, pero bueno, sí, se lo lleva Adela. Adela dice, yo. Y a la chapita por un empalomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. Y no sé qué hacer ahora porque llegaron justo dos números. Cristi y Mirna mandaron al toque y juntos, uy, ahora qué hago. Bueno, el que llegó primero, que es el de Cristi, Mirna, perdón, pero vamos a hacer una cosa, acordate del número este y para el próximo sorteo del mes que viene lo volvés a mandar o ya le damos ahí vía libre. Bueno, Cristi dice el número 17, la desgracia. La desgracia, en este caso, Silvanus. Silvanus, atensado. No recuerdo quién es. Silvanus, si estás escuchando, te ganaste un vino de Traslavinos. Cuando la mentira es la verdad. Bueno, ya hay festejos ahí del otro lado. Y por supuesto que si no estás escuchando, te avisamos. En un ratito nomás ya te mandamos el mensaje de te ganaste el premio. Y la semana, no, perdón, el mes que viene, pero arranca la semana que viene, sorteamos los dos vinos y también vamos a sortear esta riquísima miel. Bueno, ¿qué queda acá? A ver qué más. Había mandado León acá un tema, ¿no? A ver si veo ya. Cui mi puni, ¿no? Cui mi puni, de su álbum Cervecita por tu culpa, de Flor Pilenia, interpretado por el dúo Cui mi puni. Guitarra y voz, Mariana, etcétera. No conozco, me encanta conocer en vivo aquí en el programa, así que a ver qué onda. Cervecita, licor amargo, eres culpable de mi desgracia. Cervecita, licor amargo, eres culpable de mi desgracia. Por donde voy yo siempre te encuentro, quiero olvidarme y tú no me dejas. Por donde voy sonando ahí Cui mi puni, entonces Cervecita que nos mandó León. Y bueno, Horacio, te digo la verdad, este tema pensé que no entraba, pero como nos quedan 7 minutos y bueno, entre el tema de cierre y un poquito podemos escuchar, porque nos da ganas de escuchar en este caso a Gabo Ferro junto a Luciana Jury con este hermoso tema del año 2014. Mirar o ver, dice Horacio, ver no es mirar. No los digo yo, pero acuerdo. Sí, no, hay toda una... todo ahí, miles de teorías al respecto. Bueno, acordemos, sí. Acordamos porque nos estamos yendo. Nos vamos a poner ahí a filosofar al respecto. Entonces compartimos ahí un poquito de esta hermosa canción. Puedo entender al cielo sin su nube. Puedo entender al campo sin su sol. Pero no entenderé al amor sincero, sin cuerpo, sin memoria y sin su voz. A tanto cuerpo ir sin pensamiento, sin flores, sin palabras, sin color. Hemos amado tanto para esto. La cosa o el amor, amor o gesto. Amor, amor, amor. Mirar o ver, mirar o ver, mirar. por su dueño, como un potro que se entregó a domar. El horizonte supo que era bueno cuando solo decía una verdad, que como este horizonte era un lugar a donde caminar. Se ha caminado tanto para esto, para ver un paisaje deshonesto. Verdad, verdad, verdad. Mira. Bueno, y ahora sí nos vamos, nos despedimos, hasta el próximo martes. Un abrazo enorme ahí a quienes han acompañado este programa nuevamente. Nos juntamos a perder el tiempo de nuevo, el martes, 8 de la noche, con picadita, con vino, con miel, con un poco de todo. Nos quedaba ahí, ¿qué nos quedó? No nos quedaba más nada. Escuchábamos la historia de la mirada a cargo del subcomandante Marcos, texto incluido en su libro El viejo Antonio, donde revaloriza partes de la mitología tradicional indígena mexicana. Hermosísimos ahí los cuentos del viejo Antonio. Después han sido grabados y todo por distintas personalidades de la cultura en el libro audio cuento Los otros cuentos. Bueno, nos despedimos entonces ahora compartiendo un tema de una banda que ha sonado los tres últimos programas. No es a propósito, a veces sucede. Así que podremos decir que también es un clásico, una banda que gusta aquí al equipo de Perdiendo el Tiempo. Estamos hablando de Las Pelotas. Cerramos este programa de hoy con este tema del disco Todo por un Polvo del año 1999. Hablando de miradas, hablando de cuidados, ¿no? Lo que tenés alrededor, tus afectos. ¿Qué pasa con eso? Bueno, un poco el tema ahí se mete. Por un lado en eso, contraponiéndolo a, bueno, en este caso la figura del amo, ¿no? El amo sería lo del otro lado, quien no cree necesario ese tipo de miradas. Así que, bueno, nos vemos prontito, abrazo enorme. Y no estás pensando en él, y no estás la mirada del amor.